Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la Luna, dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches, amigos y amigas oyentes. Soy Sabrina López y esto es Jazz y Luna. Me acompaña un miércoles más en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Entremos en materia. Cannonball Adderley fue un saxofonista estadounidense encuadrado estilísticamente en el hard bop y el soul jazz. Se destacó por ser un músico de una gran presencia en el escenario. Cada tema era explicado de manera didáctica para que los espectadores pudieran interpretar los sentimientos que expresaba con su saxo. Escuchen Work Song. Thank you.

Pat Metheny es un guitarrista estadounidense de jazz reconocido como uno de los más grandes músicos de este género. Ha ganado innumerables premios y reconocimientos, entre ellos 20 Grammy. A continuación, Something to Remind You.

The Dave Brubeck Quartet fue un cuarteto de jazz fundado en 1951 por Dave Brubeck e integrado originalmente por Paul Desmond con el saxo y Brubeck al piano. Comenzaron con una larga serie de presentaciones en un bar de San Francisco y adquirieron notoriedad haciendo giras por campus universitarios y lanzando una serie de álbumes con títulos alusivos a los centros de estudio. Esto es Perdido. Thank you.